Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Quien tiene el agrado de comunicarse con ustedes es Amanda. Y bueno, les comentamos que a todos aquellos que quieran mandar algún mensaje o participar de nuestro programa del día de hoy con alguna llamadita, es 152 16 15 70. Y no te olvides que también, además, nos puedes escuchar a través del blog de la radio por internet, como ya debes estar acostumbrado. Quería decir algo, no sabía qué. Y además también puedes escucharnos fuera de nuestro horario de los miércoles, que es a partir de las 20, a través del Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana D, Casa 15. Y bueno, siempre empezamos fuera de horario. Disculpa. Esto va a ser cortito, pero bastante conciso. Tenemos una entrevista muy interesante y bueno, tenemos para hablar hoy sobre algo, un tema muy interesante, ¿no? Nosotros, en el acto clasista que se hizo en las puertas de IMSA este último primero de mayo, tuvimos la oportunidad de conversar con un representante obrero que tiene la responsabilidad en la provincia de reorganizar y de rescatar, al sindicato de aceiteros de la provincia de Mendoza. Correctamente. Pero también era importante, o sea, la charla que tuvimos en ese momento con él, porque él anunciaba que iba a haber un plan de lucha para la semana que se iniciaba. Y tal es así que la semana pasada, a partir del primer día de la semana, se lanzó un paro nacional por tiempo indeterminado, que después vamos a charlar con él a ver en qué condiciones quedó. Pero a raíz de eso, se ha trascendido esta lucha en algunos medios digitales no oficialistas ni convencionales, digamos. Más que nada, sí. Acá tenemos una nota que hemos rescatado de un periódico digital que se llama Post. Post, que es de Mendoza, esta herramienta. Y bueno, y donde hacen un reportaje bastante extenso a quien es hoy el sindicato, el secretario general del sindicato y de la Federación, creo que de Aceiteros, eso después lo vamos a averiguar bien, de Aceiteros de la República Argentina, ¿no? Sí, es el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la República Argentina. Bueno, exactamente ese es su título, digamos. Y bueno, nos sorprende conocer datos de Daniel Jofra, un hombre de 47 años, un obrero de 47 años. Exactamente, eso es destacable, que es un obrero. Si bien él es el secretario general del gremio, no ha dejado de ser obrero. Claro, no es, digamos, aparte de una persona joven, no hace mucho que está en la dirección de este sindicato. Y bueno, y ha habido en los últimos años una actitud ejemplar de estos compañeros, ¿no? Se está hablando de un sindicato que maneja alrededor de 20.000 afiliados, ¿sí? Y bueno, y están hoy organizados y peleando en un frente por demás importante, ¿no? Como es toda la industria olivícola y sojera del litoral de la provincia y de todo el país en este caso, ¿no? Sí, recordemos que por lo que están peleando es por un aumento salarial del 42,5%, bueno, y indudablemente porque también debe haber incluidas también situaciones de mejoras laborales, además de lo del salario, ¿no? Sí, yo quiero destacar, por ejemplo, en una parte del reportaje que se le hace a este compañero sindicalista, es que dice que, bueno, habla sobre los porcentajes y sobre la inflación. Sí, al empezar la entrevista nomás, voy a transcribir lo que dice acá, o sea, lo voy a leer para que vean, que dice así el hombre: con este conflicto las empresas pierden mucho más que con un aumento, pero acá no hay una cuestión monetaria, acá hay una lucha de clases de la que nadie quiere hablar, ¿sí? Eso es totalmente destacable porque lo que está diciendo acá es más que una lucha por un salario, ¿sino? Exacto, ¿no? O sea, eso lo ubica y lo posiciona, si bien en el reportaje se lo quiere relacionar como que está encuadrado dentro de la CGT Moyano y tiene buena relación con la CTA de Micheli. O sea, está dando toda una definición, ¿no? Sí, sí. Proletaria, de cuál es la actitud de un dirigente gremial en frente de una organización, ¿no? Claro. Nosotros siempre hemos hablado que tenemos sindicatos para ser borregos de las leyes de la burguesía, o tenemos un sindicato, una organización gremial para la lucha de los trabajadores. Claro. Yo creo que este es un claro ejemplo de lo que es un sindicato para la lucha de los trabajadores. Otra cosita que yo quería resaltar, ¿no?, que de este reportaje es que en una parte hablan sobre los topes que posiblemente se quiso imponer desde el gobierno nacional, ¿no?, del 24-25%. Entonces él dice que ellos no le pueden poner topes, pero en una parte dice: a nosotros no nos pusieron ningún tope, no hay razones para aceptar un techo. El supuesto argumento es que la inflación no va a superar el 24% o el 30%. Pero eso en la medida en que vos tengas un sueldo digno. Si tenés un sueldo miserable, le aplicás la inflación, seguís teniendo el mismo sueldo miserable. Exactamente. Bueno. O sea, más claro, échale agua. Entonces, yo creo que, nos está dando una buena, una buena impresión, ¿no?, esta actitud. Y bueno, nosotros estuvimos el 1 de mayo, como dijimos, con uno de los representantes de este sindicato en la provincia, que justamente, por lo que nos contaba, tenía la difícil misión de rescatarlo del olvido, del abandono, y de ponerlo al servicio de los trabajadores. Bueno, y para ser más explícitos totalmente, la vamos a escuchar nuevamente como para refrescar un poco desde desde las propias palabras del trabajador este, que se, bueno, es el compañero Pablo. No me salía. Bueno, vamos a escuchar la entrevista que se le hizo el primero de mayo. Pablo, muy buenos días, antes que nada. Muy buenos días. Nosotros te queríamos preguntar, bueno, ¿qué es lo que vos estás, en qué manera estás participando vos en esta lucha y dentro de tu sindicato, dentro de tu representación como delegado con tus compañeros? Sí, yo estoy como normalizador de vendedor de acá de Mendoza, tratando de dar aumento de sueldo a los trabajadores, que le aumenten el sueldo, recategorizando a cada uno de los trabajadores y, bueno, normalizando para armar el sindicato el día de mañana, porque hoy, lamentablemente, bueno, nos quedamos sin sindicato por cuestiones de gente que no supo valorar el lugar que correspondía, así que se me dio la oportunidad a mí, en el cual hoy, gracias a Dios, hay muchas empresas, fábricas aceiteras de acá, que compañeros que están apoyando la causa, en el cual hoy se le han dado categorías, se le han dado aumento de sueldo, en el cual están llegando a aplicación de convenio. Bueno, eso es muy interesante, sabes que nos gustaría saber en qué andan pensando ustedes en este momento, en qué es lo que están promoviendo, si están promoviendo alguna lucha para pedir este aumento del salario del que vos estás hablando. Y hoy estamos en parte de la Federación Nacional, se está peleando las paritarias en el tema de aumento, aplicación de convenio, en el cual los empresarios aportan por dar un 24%, en el cual la Federación no quiso obtenerlo, así que nosotros estamos preparando acá en Mendoza el apoyo para parar las más fábricas que se puedan, para poder apoyar el aumento. Bueno, y te consulto, Pablo, para saber, ¿qué método están utilizando? ¿Están haciendo asambleas por sectores, por fábrica? ¿Cómo se están manejando para llegar a esto que quieren hacer, que es que se sumen y que sean más las fábricas que participen de este reclamo del que ustedes están hablando? Sí, estamos llegando fábrica por fábrica, hablando con los compañeros que apoyan la causa, el cambio, y entrando en conciencia, porque tenemos que tener conciencia de que si nosotros no apoyamos, día mañana los patrones siguen haciendo lo que se les antoja con nosotros. Entonces hoy, gracias a Dios, los compañeros están aportando su idea y su apoyo para poder parar. Estamos esperando la iniciativa de Federación para el día lunes, a ver si se paran las fábricas y poder parar las más fábricas que se puedan en lo que es acá en Mendoza, para demostrarles que ya estamos cansados los patrones con la corrupción patronal, tanto como el presidente de la Cámara Aceitera, Solmen, el señor Mansur, en el cual ni él a los empleados que él tiene le aplica convenio. Tienen la mínima de un sueldo, en el cual no es justo para los trabajadores. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes. Bueno, y después de escuchar esto, nos vamos a ir un corte para que vayamos preparando la entrevista, o sea, para que vayamos preparándonos para llamar al compañero Pablo, que en minutos nada más sale al aire. Vamos a un corte. Detengo. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 152-16-1570. Ya sabés, si querés compartirnos tu opinión sobre los temas que estamos conversando o querés traer algún otro tema a los estudios de La Chispa. Bueno, estamos en contacto, en comunicación directa con Pablo. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Amanda. ¿Cómo te va? Bien, bueno, contento de poder tener esta comunicación con vos. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por atendernos y por colaborar con la información de los trabajadores y para los trabajadores. Bueno, Pablo, te hablo Enrique. Recién estábamos escuchando la entrevista que hicimos en las puertas de IMSS el 1 de mayo. Y bueno, y estábamos comentando que, bueno, un poco lo que ahí nos anticipabas vos, que el gremio a nivel nacional iba a lanzar un plan de lucha por un reclamo de casi el 42% que estaban pidiendo en paritaria. Contanos, ¿eso se llevó a cabo, se lanzó creo que la semana pasada, están todavía con el reclamo o cómo fue? A nivel nacional estamos hablando. Sí, a nivel nacional estamos todavía con el reclamo, estamos en medio de fuerza porque si bien no se arregló nada, porque el ofrecimiento de la patronal fue un 23% para el operario inicial y para la categoría más alta un 18%, entonces la federación no llegó a ningún acuerdo, no aceptó el arreglo. Bueno, nosotros sabemos que el grueso o los sectores más importantes son las empresas, las aceleradoras estas, Dreyfus y Cargill, claro, que manejan prácticamente la soja, el maíz y toda la semilla oleaginosa del país. Estábamos leyendo un reportaje que le hacen a Daniel Joffra, que es el secretario general de la federación, representante de los sectores y demostrador del RON. Tiene posiciones bastante interesantes de nuestro punto de vista. Por ejemplo, él decía que no le podían poner un techo porque se habla de un 24-25, porque se especula con que esa puede ser la inflación de este año, pero él mismo dice, si tenemos un sueldo miserable y le aplicamos la inflación, va a ser igualmente miserable. Más o menos, te consulto así, ¿qué nivel salarial, en qué términos estamos hablando hoy, antes de este reclamo de un sueldo de un trabajador de una empresa de aceitera? El sueldo básico de un trabajador aceitero está en convenio de 2.500 pesos básicos para un operario inicial. O sea que es una buena, claro, teniendo en cuenta las grandes ganancias que tiene esta empresa, es un sueldo que estaría bien para el que empieza, ¿no? Sí, de acuerdo para una familia tipo, que diría yo, porque ahí te habla de un bienestar familiar, de una educación y todo lo que se merece un trabajador aceitero. Y no tan solo un trabajador aceitero, sino un trabajador. Un trabajo general, sí, por supuesto. Sí, más que convengamos que con mostrar el costo de vida, 10.000 pesos no es tampoco tanto, o sea... Estamos rayando. Claro, estamos ahí casi topando el justo. Estamos como justito. Claro, vos nos contabas que te hiciste cargo de la seccional Mendoza, que estaba muy deteriorada, venida menos. Contar un poquito eso. Sí, la verdad, yo gracias a Dios y a la federación y estoy como normalizador en Mendoza, con colaborador de los negociadores en sí, porque los negociadores son Juan Domingo y Arendávalo, secretario general de San Luis, secretario general de Rosario, en lo cual me dieron la posibilidad a mí hoy de poder organizar en casa y armar el tema del sindicato y poder llegar a la gente y darle a la gente lo que se merece como trabajador. Déjame que te haga una pregunta, Pablo. Y acá en Mendoza, la semana después de que te hicimos la entrevista, el 1 de mayo, o sea, vendría siendo la semana pasada, ¿hubo alguna medida de fuerza acá en alguna fábrica que se dedique esto al aceite acá en Mendoza? Sí, la verdad que sí. Nosotros en la fábrica en la cual yo trabajo, nos adherimos a la medida de fuerza apoyando a la federación por el tema de aplicación de convenio y por el tema de del 30% que está pidiendo la federación para un trabajador. ¿Y cómo tomaron esto los compañeros? O sea, ¿qué opinión? La verdad que fue algo hermoso porque pudimos concretar entre todos y apoyar a la federación, en la cual gracias a ellos nosotros tenemos aumento acá en lo que es la zona de Mendoza, a pesar de que no hemos podido llegar a toda la fábrica en sí para que paren, porque la mayoría de fábricas están paradas, no están con materia prima, así que recién están por arrancar. Pero lo bueno que la fábrica Olí, se dejó el paro. Bien, acá estábamos leyendo el reportaje este que le hacen a Jofra, y decía que los muchachos están preparados para estar un mes y más si hace falta con medida de fuerza. Porque aparentemente ya ha habido otros años situaciones así de conflicto largo. No, la verdad que así tan largo, por el conocimiento que yo tengo, no ha habido un conflicto tan largo como el que hay hoy a nivel nacional. Claro, o sea, porque también dice que pierden más las empresas con los días de paro que con lo que pueda llegar a tener que dar de aumento de acuerdo a lo que están reclamando. Y sí, la verdad que la empresa le perjudica el estar parado porque no tienen producción. Así que es una medida de fuerza, que bueno, es la única medida que nosotros tenemos para defendernos a nivel nacional y contra los patrones, ¿no? ¿Y ustedes los paros que están haciendo, los están haciendo así con asamblea o con inasistencia al trabajo, Pablo? Y nosotros el paro que hacemos, lo hacemos parando la fábrica en sí. Ok, con presencia. Tratando de concentrar con los trabajadores y escuchar la opinión de cada uno de ellos también, porque la visión de los trabajadores vale muchísimo también. No, por supuesto que es lo fundamental y es lo que hace que un conflicto lleve siempre a buen término, digamos, porque si no está el apoyo de los trabajadores, más vale que no van a llegar a ningún lado. Bueno, acá, sinceramente, estaría bueno poder llegar y ya que está la oportunidad de poder hablar por radio, por una emisora, de llegar a todos los trabajadores del sector y que sean conscientes de lo que está viviendo la federación y los trabajadores que estamos apoyando el paro y luchando por un salario digno para cada uno de los trabajadores, que estaría bueno que paráramos todo Mendoza, en sí todos los trabajadores apoyaron el paro para que también sean ellos valorizados por lo que son, porque si bien sabemos que hay tantas de las fábricas aceiteras de Mendoza, no tienen a los trabajadores como aceiteros, los tienen como en otros gremios, en alimentación, comercio, viñatero, claro, que le están pagando menos de lo que está peleando la federación. Claro, que claro. Es una vergüenza. Claro, los tienen como rurales, peones rurales, que también tienen un convenio menor. Bueno, eso sería importante, ¿no? Esa tarea de concientización de los trabajadores que están específicamente en este rubro, porque la verdad que es un rubro bastante. Fíjate que acá un poco la industria aceitera deriva principalmente de la oliva, o el aceite que pueda generarse con el ¿cómo se llama? Con el mosto, con la semilla de la uva. Claro, y a nivel nacional, la industria aceitera está sentada sobre la soja, el maíz, que es la gran producción agrícola de la zona pampeana. Que eso es lo que un poco también eleva, digamos, la calidad del trabajador y la calidad salarial que puedan tener a nivel nacional. yo pienso, por eso digo que hay que hacer un trabajo importante, porque claro, el empresario siempre va a tirar a menos, ¿no? Siempre va a querer dejar de ganar. Sí, no va a querer nunca dejar de ganar, en realidad. Claro, porque no es que pierda. La patronal nunca deja de ganar para ellos, porque no piensan en la conciencia de los trabajadores. No tienen, en sí, la patronal no tiene conciencia sobre los trabajadores. A ellos lo que les importa, si bien todos lo vemos, su ganancia y su bolsillo, porque si hoy nosotros, gracias a Dios, estamos con medio aceitero de 10.500 pesos y hay que trabajadores que están cobrando 4.500 pesos, 5.000 pesos por mes, es una vergüenza. No, totalmente. Y estás viendo de que el aceite, si bien hoy por hoy está muy abatido, está muy, ¿cómo te puedo decir la palabra? Cuesta bien mucho para venderla, pero se vende. ¿Y eso sí? No le quita el derecho al trabajador de que tenga un convenio digno, un salario digno. Sí, indudablemente. Aparte, el aceite de oliva se cotiza. No, totalmente. Anda, cómprate una botellita de aceite. Yo hace años que no compro en mi casa. ¿Qué crees te digo? Bueno, Pablo, te hago la última pregunta para que ya vayamos cortando un poco así con la nota. Para que quede claro, porque a mí no me quedó claro, entonces me imagino que no sé cómo, si le habrá quedado claro a los oyentes. Las medidas de fuerza siguen, entonces, siguen con el paro desde la apostando al paro desde la federación. Sí, seguimos con el paro. Se fue un cuarto de media hasta el lunes a las 4 de la tarde, así que ahí se va a saber bien si seguiremos con la medida de fuerza. Por ahora la medida de fuerza está en pie, así que claro. Y luchando y bueno, la premisa, digamos, es que sin el 42.5% que piden los trabajadores, se van a seguir las medidas de fuerza, ¿no piensan? Se van a seguir. Ok, bueno, entonces quedan desde ya, como bien dijo Pablo recién, todos los trabajadores aceiteros convocados al paro, a la movilización, a las asambleas en cada lugar de trabajo, para que sumen y hagan fuerza con la gente de la federación. Que la unión es lo que hace la fuerza. Si no nos unimos nosotros, que a pesar de que hoy la federación a nivel nacional está peleando por un sueldo digno, y hay fábrica acá en Mendoza que no puede llegar al convenio que nosotros hoy estamos cobrando, se diría que se sumaron a la lucha, que buscaran, que nos busquen, que busquen a llegar a esa federación o a mí, para que poder regularizar el sistema en su trabajo, para que puedan aplicar el convenio, porque si bien nosotros sabemos que sin los trabajadores de fábrica no podemos hacer nada, si ellos no están dispuestos a una lucha y a reclamar lo que le corresponde, nosotros no podemos más de eso, no podemos hacer. Claro. Bueno, Pablo, vos que estás como normalizador de la seccional Mendoza, bueno, ¿dónde se te ubica? ¿Dónde están, digamos? Acá en San Martín, en Godoy Cruz 76, está la oficina de la social y la oficina del sindicato aceitero. Ajá, bueno. ¿Y ustedes de ahí trabajan para toda la provincia? Para toda la provincia, estamos movilizando, en la cual hemos podido llegar a varias partes de lo que es Mendoza, y a varias fábricas de Mendoza, en la cual falta muchísima y sería una gran ayuda y cooperación de los trabajadores o de las personas que puedan tener conocido en la fábrica aceitera y que se sigan a nosotros para poder regularizar esto y unirnos a la lucha aceitera por la aplicación de convenios y para una mejor vida para cada uno de nosotros. Pero muy bien. Muy bien. Pablo, mira, para ayudarte más con el asunto, ¿tendrás algún número de teléfono que se pueda... que puedas dar de la confederación, sería, no, de la federación? Sí, de la sede, digamos. Y ahora, el que está dispuesto por ahora, porque en este momento el número de la oficina no tengo, pero sí puedo dar mi número de teléfono y mando un mensaje diciendo qué fábrica son, no importa si no quieren dar nombre, nada, porque muchas veces tienen miedo por el tema de la represalia, pero tengo mi número, para que ellos puedan comunicarse. Bueno, ¿te animás a pasarlo al aire? Sí, pero no. Decilo. 11-23-17-07-08. Ok, Pablo. Nosotros lo vamos a repetir acá desde los programas que más se pueden. Y la dirección de la Federación es San Martín. O sea, en San Martín, la calle Godoy Cruz, el número... 76. Ok. Bueno, nosotros... La gente puede llegar y contarnos su problema y buscar una solución. Bueno, Pablo, Muchísimas gracias, nos interesa muchísimo el trabajo que están haciendo ustedes como federación para los trabajadores. Nosotros siempre decimos en este programa que hay sindicatos que trabajan para la patronal y en este caso nos encontramos con un sindicato que está trabajando para su propia clase, ¿no? Para la clase trabajadora, así que es muy válido el destacarlo y bueno, los vamos a apoyar desde Radio Comunitaria Cuyún y principalmente del programa de La Chispa. Muchísimas gracias, Pablo. No, muchísimas gracias a ustedes por el lugar que nos dan y poder ayudarnos en esto, de poder llegar a la gente. Bueno, Pablo, ha sido un gusto charlar con vos y los felicitamos. Y bueno, veo que tienen una buena dirección, gente bien ubicada, como dice Amanda, desde la clase para defender a los trabajadores y no ser socio de las patronales para joder a los trabajadores, no, como hacen algunos. Esa carta conmigo no cuenta, sinceramente. Esa carta no cuenta, Pablo. A bueno, pesar de que hubieron muchos patrones corruptos que habían puesto la iniciativa en un momento de decir querer comprar a uno, se encontraron con vuelta a la carta, porque yo no me vendo, a mí no me compran, a mí me venden. Pero bueno, yo no le hago falsa promesa a la gente, yo le llevo a la gente lo que corresponde y lo que se merecen como trabajador. Por supuesto, compañero. Bueno, un gustazo y lo felicitamos. Y bueno, suerte en esta noche. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir en contacto para seguir llevando la noticia a los trabajadores. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Listo, hasta la próxima. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto. Bueno, y llegamos a el último bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Pues han llegado los chicos de Locos de la Azotea. En 5 minutitos nada más le entregamos el espacio antes que nos cobren la multa. Bueno, ya estamos suspendidos. Ya estamos suspendidos según el pirata. Para que después ponga un programa grabado, el trucho. Bueno, bueno, qué interesante la conversación con este joven. Joven dirigente, fíjate, bueno, estas son las nuevas camadas de representantes obreros leales y reales, ¿no? Claro. Esa posición que tiene, porque aparte este chico, aparte sigue trabajando, digamos, no es sí, que no es que lo han sacado y lo han puesto en un escritorio, sigue relacionado a su empresa, sigue caminando la fábrica, tratando de recomponer una situación de abandono de años. Y ante una situación como él plantea, ¿no? Acá en Mendoza, la mayoría de estas empresas tiene a su personal con convenios con donde se tienen menores claro, con acuerdos otro, salariales, ¿no? Dentro de otros convenios, dentro de otras, claro, de otros convenios colectivos de trabajo, inclusive de otros, sí, de otros rubros, de, ¿no?, otros rubros, claro. Por supuesto, claro, a lo mejor algunas de estas empresas están vinculadas a la UBA y por eso a lo mejor los tienen como viñateros, que bien como lo como vitivinícolas. Ajá, eso. Yo los mando. Viñatero es el que tiene su viña y la cultiva. Vitivinícola es el trabajador vitivinícola. Okay. Bueno, bien, un poco la historia era mostrar esta realidad, este ejemplo que da esta gente en la federación también, con una actitud bastante combativa, bastante identificada con la clase, y es como nosotros planteamos, ¿no? Los sindicatos son una herramienta de lucha para los trabajadores y no para servirles mandadero de las leyes del sistema, ¿no? Como sí en muchos casos, ¿no? Bueno, y hablando de cosas importantes, nosotros agradecemos la posibilidad de haber traído esta nota de este dirigente de los aceiteros a nivel nacional, de un periódico digital que es Post, ¿no? Y la importancia que tiene toda esta prensa alternativa que está surgiendo, ¿no? Y bueno, nosotros queremos rescatar hoy, porque el 8 de mayo último, o sea, el viernes pasado, dio a la luz el número 1000 de la revista El Combatiente. Hay que tener constancia, perseverancia y capacidad para sostener durante tantos años una revista que llega al número 1000, sobre todo por su contenido y por la forma de distribución y bueno que tiene, ¿no? Esto no lo vamos a encontrar en un kiosco, no está en el circuito comercial. Está en el mano a mano, está en... En un tiempo en algunos kioscos se encontraba, porque bueno, nos tomábamos en algún momento, se tomaba esta gente el trabajo de dejarlo, pero personalmente, o sea, nadie gana un sueldo por hacer este tipo de distribución. Bueno, y bueno, nuestras felicitaciones a los amigos que hacen esto. Y bueno, porque... Esto es una revista que empezó a salir en el año 1968, ¿no? Y hoy ha llegado al número 1000. ¿Qué tal? 1000 en su historia, con lo que significa para la gente que lo produce y lo distribuye. Bueno, nosotros un saludo y unas felicitaciones a los amigos que hacen la revista El Combatiente y por otros 1000 números más, y como siempre decimos nosotros, 1000 veces la revolución está en marcha. Muy bueno, bien. Y esto es todo por hoy. Hasta el próximo programa. Bueno, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por escuchar La Chispa que encienda la voz del pueblo. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de los pesados, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar.